Omnipotente Señor. Digo, ¿quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y bueno. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. Dilo, ¿quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Eres digno. Vamos, alabémosle. Gloria, gloria a Dios. Digno. Desde el amanecer y hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria. Desde el amanecer y hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Tú eres digno, Señor. Dilo conmigo otra vez. ¿Quién? ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. ¿Quién? ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Eres digno. Vamos, alabémosle. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria. Desde el amanecer y hasta el atardecer, el nombre del Rey. A ver, un grito de júbilo. No hay nadie como el Señor. Inigualable eres tú, Señor. Grande, fuerte, temible Dios. Dile, ¿quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria. Desde el amanecer y hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Todos unidos, démosle gloria. Todos unidos, démosle gloria. Todos unidos, démosle gloria. Todos unidos, vamos con las voces. Todos unidos, démosle gloria. Todos unidos, démosle gloria. Todos unidos, démosle gloria. Todos unidos, digno. Digno es el Dios de Israel. Una vez más, digno. Digno es el Dios de Israel. Señor, tú eres digno de toda gloria. Vamos, alábanos. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Oh, dale ese ese fuerte aplauso a Jesús. Dáselo fuerte, iglesia. Alaba a tu Dios.